Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, ah. Hoy voy a beber. Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando y cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando y dos tragos, tres tragos y te estoy llamando y cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando y sigue aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra está, los amigos subieron un estado y hoy de barra se van, te cambió siendo mejor que ella. Disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se huye también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se huye también. Ahora para ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. De estar soltera y pa' la calle, así yo te coja. Te monté la Mercedes roja. Voy a que su abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. De todos los malos te despele la maleta. Hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero fin de sistema, yo quiero darte un pepe. Tú estás linda, no te ocupes si tú pepe. Y esa barriguita que más cuadrito que me da igual. Mañana te soy un amo fruto luz. Ya tú sabes, cabrón, DJ Román. Fer Palacio Remy.